estamos en una situación donde el país necesita comprar aviones de guerra. Creo que ese debate se corre. Desde el arte no podemos estar mirando para otro lado. Dale. Tenemos que tratar también de ver estos temas, porque si no, la situación se nos va de las manos. Espero que podamos ir pensando también de qué manera comenzar a exigir esto. Más arte, menos armas. Más arte, menos armas. Que de última el arma sea la letra de una canción, sea la música, el arte como arma de transformación, pero basta de comprar armas para una guerra que no tiene sentido. Por lo menos para la gente de a pie, no tiene sentido. Así que bueno, desde ahí nuevamente, seguir levantando esas banderas, reivindicando y solicitando mayor, exigiendo mayor inversión en arte. Comenzamos este programa escuchando una versión de alguien que nos convoca para un nuevo viaje. En este viaje musical de cada programa lo iniciamos con el corazón de Patricio Rey, el flaco Sky Los Fakires, que se va a estar presentando el 27 en la ciudad de La Rioja. Hacia allí estaremos yendo para cubrir ese recital, esa hermosa ceremonia del corazón de Patricio Rey. Miles, cientos, miles de peregrinos de varios lugares alrededor de La Rioja capital, que nos vamos a estar encontrando para celebrar, para festejar la música y para hacer poco con esos riffs, esas cuerdas que en los dedos del flaco suenan de una manera maravillosa. Así que comparto con ustedes el inicio de este viaje, el flaco, Sky Bellinson y Los Fakires, en una versión en vivo del año pasado en el Cosquín Rock. Bueno, disfruten, suban el volumen porque este viaje es mágico. Se pierden y no se Y pasaba el flaco de Sky, los Fakires, Joaquín Rosón en la guitarra, Claudio Cuartero en el bajo, Leo Sánchez en la batería, Aves Migratorias, grabado en el Cosquín Rock de Uruguay del 2023. Esto del flaco Sky, vamos a estar disfrutando seguramente de estas canciones y mucho más, de un gran repertorio que tiene el flaco, el corazón de Patricio Rey. Y esa guitarra que nos sigue llevando, que por esta fecha se están cumpliendo 24 años de lo que fue la doble presentación en el estadio de River Plate allá por el año 2000, que estuvimos sintiendo cómo temblaba el Monumental y todo alrededor en Jijiji, en una noche que fue mágica para los ricoteros que estuvimos presentes ahí. Fue una noche mágica y esos riffs, es eso, es ese sentimiento ricotero que circula en nuestra sangre. Seguimos este viaje, seguimos con más música, hablando de íconos del rock. Nos vamos a escuchar algo de una gran compositora, gran guitarrista del blues, del rock, del jazz, que tiene 74 años. Y es Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, que es una californiana, que la verdad que escucharla es un placer, es un disfrute total. Las versiones que hace, blues, funk, jazz, es wow. Bueno, déjense llevar por esta versión que fue grabado en junio del año pasado en el Festival Internacional de Jazz y que forma parte de uno de los temas que fue propuesto para el Grammy, uno de los discos de Bonnie Raitt, una gran guitarrista, gran compositora que recomiendo mucho escuchar a esta ícono del rock internacional. Disfruten porque este viaje se va poniendo cada vez más hermoso. Oh! Y ahí pasaba Bonnie Raitt, una gran artista, cantante, compositora, directora, productora, militante política, que en la década del 80 la pasó mal, además de su militancia en la participación de varios espectáculos, conciertos solidarios a nivel mundial, adicciones de drogas legales e ilegales que la llevaron a que Warner la despidiera, le cerrara el contrato. Y a partir de fines del 80 y principios de los 90 comienza a recuperarse. Estuvo muy acompañada por algunos grandes artistas como Steve Ray Vaughan, que la acompañó en todo el proceso de desintoxicación y que la llevó a que la década del 90 fuese una gran década para Bonnie, trabajando con Bryan Adams, Joy Lee Hooker. Y en el 2016, que ya ella fue música invitada en varios de los recitales de B.B. King. En el 2016 fue parte de un tributo a B.B. King que se hizo en una de las presentaciones de entrega de los premios Grammy. Ahí estaba Bonnie Raitt, una gran artista. Las canciones, aquellos que bucean en las redes sociales, No tienen desperdicio. Así que bueno, quería traer también en esta idea de reivindicar y recuperar algunos artistas, sobre todo músicas dentro del rock, que no están, que están invisibilizadas o que no aparecen en los grandes medios de comunicación. Seguimos con más música, alguien que está grabando un disco y que las esperamos para que venga la presentación del disco por estos pagos, porque tenemos gente amiga en común, es la gran Lucía Igarzábal, una gran cantante que está terminando de grabar su disco, que esperamos con mucha ansiedad para poder escucharlo y pasarlo obviamente acá en el programa, y traje un tema que graba el año pasado, a principio del 2023, con el Tano Marcielo, y que me encanta este tema, me encanta, un tema bien para salir a la ruta y disfrutar, así, de una tarde de viaje en ruta. Bueno, este tema con el Tano Marcielo es para eso. Seguimos con más rock, esto es El Rock ha Muerto, larga vida al rock. Veo bien, hace tiempo que no pinto por acá. Y vos también, hace un rato no me pasas a buscar. Bien, te hizo bien cambiar la city por el mar. Sé que tal vez nada en la hermosa vida es casual. De estación, San Francisco, Buenos Aires, Barcelona, Nueva York. Llevo 4 amuletos y una fruta de estación. Todo lo que tengo y jamás un solo reloj. Mejor no nos despedimos, vuelvo pronto del bajón. Te voy a ver, vos y yo no nos cruzaremos, ya lo sé. Hay que dudar, los viajantes siempre vuelven a escapar. Y ahí pasaba la gran Lucía Igarzábal junto con el Tano Marcielo haciendo este tema San Francisco, un tema que se estrenó el año pasado. Lucía, esperamos el disco nuevo y te esperamos. Te esperamos por estos pagos para disfrutar de tu voz en vivo y en directo. Seguimos con más músicas, quienes están presentando por estos días su primer disco, un gran power trio, una gran banda, la gente amiga de Potrero del Rock, el Mati Goncalves, el Juan Morsi Romeo y Mario Aguirre. Qué bien que suena esta banda, necesito verlos otra vez. Bueno, muchos viajes en el medio, todavía me estoy recuperando del viaje a Uruguay para el banquete de la renga, así que necesito unos días para recuperarme antes de salir de viaje, pero este fin de semana está presentando un nuevo disco, su primer disco, disco debut de Potrero del Rock, Abrazando el Sueño, uno de los temas que sonó en enero cuando estuvieron de banda invitada de la renga en Racing, era este tema que vamos a escuchar ahora, y que suena bien. Prepárense para apoyar, suben el volumen, corran todo alrededor, o si quieren saltar arriba de la mesa también háganlo. Esto es Potrero del Rock. Te lo puedo demostrar, tan grande Y ahí lo que pasaba, uno de los temas del primer disco de Potrero del Rock, que está presentando este fin de semana en Capital Federal, y que le mandamos un gran abrazo y mucho éxito a este gran trío, a esta banda, al Mati Goncalves, que lo vi de lejos el otro día en Uruguay, no tuve tiempo de saludarlo, de acercarme a saludarlo. Es uno de los sonidistas ahí que monitorea todo lo que es audio de los recitales de La Renga, y espero verlos pronto en vivo otra vez a esta gran banda. Quienes también están presentando temas nuevos y también estamos esperando el disco nuevo es la banda de Punilla, la gran banda de rock de Punilla, que es Tismo, la gente amiga de Tismo, a Jime Manso en la voz, Germán Tesoriero en el bajo, Ulises Contesi en la batería, el Facu Suárez en guitarra. Hace una semana atrás presentaron un tema nuevo que es del disco que grabaron en octubre del 2023 en los estudios Panda, y andan ahí largando, anticipando algunos temas nuevos. Esperamos la presentación del disco, ahí estaremos para cubrir a esta gran banda de Punilla, que suena muy bien, que siempre están generando desde la autogestión, están generando encuentros de rock, de heavy metal, ahí en La Cumbre, en la zona ahí de La Cumbre, La Falda, Huerta Grande. Bueno, esperemos en algún momento reencontrarnos para celebrar el lanzamiento de un nuevo disco de Tismo, esta muy buena banda de La Cumbre, que este tema estuvieron largándolo la semana pasada. Y ahí pasaba El Límite, nuevo tema de Tismo, la banda de La Cumbre, que estamos esperando que anuncien la presentación del disco nuevo para que nos convoquen para ir a acompañar el nuevo lanzamiento y escucharlos, verlos y disfrutarlos en vivo. Gran banda Tismo, gran banda de la zona de Punilla. Desde Punilla nos vamos nuevamente a Capital Federal para presentar un tema que encontré de casualidad, una de las bandas que hacía rato que vengo siguiendo en las redes sociales, que quería escuchar cuando largan el disco, el tema, están en la grabación del disco, en un programa de radio, de una radio comunitaria también del conurbano, pasaron este tema, está ahí en las redes sociales y lo quería compartir con ustedes. Esto es Tormenta Arrolladora. Gran voz de Alejandra Rama, tiene una voz impresionante, es una de las que siempre está participando en Américas Cantora, este encuentro mensual que hacen en el Roxy en Capital Federal con voces femeninas reversionando a los clásicos del rock y del heavy internacional. La Ale Rama junto con el Coco Calviño en guitarra, Guido en el bajo y Santiago en la batería. Esto es Tormenta Arrolladora, uno de los temas que es parte de un próximo disco que estamos esperando que presente. Suban el volumen y disfruten. Y ahí pasaba Tormenta Arrolladora, Alejandro Rama en la voz, Agustín Calviño en la guitarra, Guido en el bajo, Santiago en la batería, esta banda que está alargando este tema, que es La Paliza, que forma parte del disco debut, que estamos esperando que larguen el disco y esperar verlos en vivo en algún momento, una banda que suele presentarse con otra gente amiga. Agradezco también a la Gaby de Shock 2 que me pasó la info de esta banda, y ojalá se pueda dar que esto, que en algún momento, y uno entiende la situación socioeconómica con varias artistas, músicos, músicas que me vengo cruzando en los recitales grandes en los últimos tiempos, vengo hablando con ellos de las dificultades que se le hacen a las bandas del Capital Federal, con Urbano, para venir hacia las provincias, por lo que significa el gasto, por lo que significa la movilidad, y porque no son tiempos como para venir y salir perdiendo en términos económicos. No está bueno, porque atrás de cada músico hay una familia que mantener, y el arte no se paga solo. También uno necesita poder vivir del arte que produce, que crea constantemente, y me parece que también está bueno ese reconocimiento monetario. Lamentablemente el contexto de hoy genera un montón de dificultades para las bandas emergentes, muchísimas dificultades, y también el retorno de mucho abuso por parte de algunos productores, entre comillas, que como que aprovechan el momento para no pagar a las bandas lo que corresponde. Así que por eso también uno apuesta mucho a la autogestión, a la cooperación entre bandas amigas para generar un espectáculo, para producir un espectáculo, eso, desde el llano, desde la autogestión, y repartiendo responsabilidad de gasto. A eso apuntamos y eso vamos a seguir bancando de las radios comunitarias. Hablando de las provincias, de la autogestión, de los festivales en las provincias que forman parte de ese laburo de años de bandas, productores locales que quieren mostrar lo mejor y hacer un encuentro de artistas. Vamos a escuchar uno de los temas de esta banda que cumplió 25 años, que son de Catamarca, que se llama La Masa, tienen dos discos editados, pero también son parte de la producción y la organización de un nuevo Poncho Rock que se va a llevar adelante el sábado 18 de mayo y que ya vamos a estar dando y escuchando algunas de las bandas que se van a presentar. Algunas de las bandas ya las tuvimos difundiendo desde el programa, la vamos a también a nombrar, vamos a estar escuchando algo nuevo de alguna de estas bandas. Ojalá me pueda llegar el sábado 18 de mayo a Catamarca para disfrutar de una nueva versión del Poncho Rock, desde la autogestión, desde el llano, desde el codo a codo, y uno de los que está atrás de esto es la gente de La Masa, esta gran banda de Catamarca que en uno de sus discos tiene uno de estos temas. Disfruten de grandes artistas de las provincias. Llegará aquel día en que todo cambie. Locura. Dios piadoso. Ahora quien frena esta locura. Oh no. Perdimos la esencia, ocultamos la creación, olvidamos que un día nos amamos tú y yo. Perdimos la esencia, ocultamos la creación, olvidamos que un día nos amamos tú y yo. Y ahí lo que estábamos escuchando era La Masa, que va a formar parte del Poncho Rock junto con Gauchos de Acero, la NN, Boca Seca, Bruja del Valle, Cantera Suburbana, Inner Fall. Espero poder estar ahí para compartir este gran recital. Pero además, en varias de las entrevistas que hay que le realizaron a esta banda, ellos plantean mucho la necesidad de no perder las raíces de lo que significa en las provincias, sobre todo las provincias del norte, en su relación, en su vínculo de niños, de niñas que tenemos con el folclore. Y en esto de no perder las raíces también hacen algunas versiones rockeras de clásicos de la música popular. Y me acordaba de esta canción que dedicada a mi amigo el Mumi, que, che, bueno, desde el rock Mumi también pasan estas cosas, también suceden estas cosas. Nacido en el carnaval. El video de esta versión es muy hermoso. El video, hay una pareja bailando samba y la voz de Miguel Melián, que es un gran cantante folclorista de Catamarca, que acompaña una versión que se grabó en el año 2019, que es una gran versión de la samba de los mineros, una de las zambas más hermosas. Aquellos que han transitado las rutas catamarqueñas del oeste, pasando por Londres, Belén, yendo hacia el norte, hacia Santa María, se cruza ahí con cada momento con la samba de los mineros, y es muy difícil sacarse esta canción de la cabeza cuando va circulando por esos lugares. Así que también esto de no perder las raíces tiene que ver con esto, con ese respeto a la música popular, a la música que fue parte de nuestras crianzas, pero darle esa versión con esas melodías que son parte de nuestra identidad, que es el rock and roll. Y esta versión me parece hermosa. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a escuchar otra de las bandas que hace rato que estoy esperando que tengan material nuevo. Ando ahí buscando, siempre estando atento si aparece algo nuevo, porque la voz que sigue teniendo la Gaby Roverano, la cantante de Roverano, es impresionante. Y bueno, sigo esperando que saquen ahí una producción nueva, que ya desde el 2020 creo que lanzaron el último disco. Estamos a la espera de algo nuevo. Esto es Roverano, esta banda de la Gaby Roverano, una gran banda que suena muy pero muy bien. Seguimos con más rock acá en el Rock ha Muerto, larga vida al rock. ¿Qué? Y ahí lo que pasaba era Roverano, la banda de la Gaby Roverano en vivo. Esto se grabó en agosto del año pasado. La banda está compuesta también por Martín Lower, Hernán Bertrán y Javier Durán. Una gran banda que va a estar sonando en mayo en el Cultura Infernal segunda edición, que es una feria de tatú y artistas independientes y bandas emergentes, donde va a estar sonando Roverano junto a Sertrer y Bastard Army. Un gran encuentro en esto de poder generar desde la autogestión encuentros musicales y tratar de acompañarnos de otras expresiones artísticas para poder seguir haciendo algo que a los músicos les gusta un montón, que es estar arriba del escenario mostrando el arte, pudiendo compartir la música, sus producciones artísticas con la gente, con el público, con la familia rockera. Entonces son momentos de mucha creatividad a la hora de organizar formas de sobrevivir esta avanzada neoliberal que nos está realmente pasando por arriba, pero también sabemos mucho, tenemos mucha gimnasia en esto de resistir y de construir alternativas y de crear nuevas formas de solidaridad, de lazo. Y el rock and roll en eso no es ajeno para nada. Vamos de ahí de Capital Federal de Roverano, nos vamos para la provincia de Tucumán para escuchar la voz de otra gran artista, escritora, poeta, que es Renata De Santis. Me encantan las versiones que hace. A veces quiero ir a Tucumán, además de recorrer la zona de Tucumán y visitar gente amiga, que me gustaría ir algún fin de semana para escuchar una presentación de Renata De Santis junto con los Blues and Funky Band. Me parece que es una banda que me encantaría y disfrutaría mucho en vivo por las versiones que hacen y los temas propios que tiene. Renata De Santis, Pablo Martínez, Facundo Vergara, Gonzalo Aragón, Hugo López y Augusto Sánchez. Esto fue grabado en septiembre del 2022 en Tafí Viejo y es una muy buena banda de blues de la República, del Jardín de la República, ahí de San Miguel de Tucumán. Así que suban el volumen, disfruten de este viaje. Cuando los vuelves locos. Y pasaba la gran Renata De Santi haciendo este tema que es de su autoría junto a los Blues and Funky, gran banda que la acompaña en cada presentación. Ojalá pueda darme una vuelta en algún momento para verlos en vivo y en directo y disfrutar de esos hermosos viajes que nos permiten hacer las grandes canciones blueseras. Vamos ya cerrando este programa con tema nuevo de una banda que estuve viendo, que estuve haciendo la cobertura, único referente de los medios de comunicación de todo el norte de la provincia de Córdoba, para cubrir lo que fue el banquete en Uruguay, una nueva presentación de La Renga ahí en el Paisito, que nos han tratado muy pero muy bien. Donde pasaron cosas en el camino, donde todavía estoy tratando de recuperarme de muchas horas de viaje, pero valió la pena porque parte del rock and roll también tiene que ver con todo lo que sucede el antes y el después, y llegar a casa de madrugada caminando las calles desiertas de esta ciudad y sonriendo de lo que había sido una gran presentación de La Renga en Uruguay. Y nos preparamos para los recitales que vienen, nos preparamos para el 4 de mayo, para el 11 de mayo, nos preparamos para el fin de semana largo de junio, del 22 de junio, para volver a ver a La Renga, y tal vez comencemos a juntar moneda por moneda para ver si podemos ir para, creo que es en julio, agosto, para Europa. Vamos a ver si nos da, si desde la radio hay posibilidades de que me envíen a cubrir la gira. Miren, no es julio, es octubre, así que piénsenlo si desde la radio me pueden enviar como representante de la radio para cubrir la gira de La Renga en octubre, Mallorca, Nápoles y Madrid. Así que piénsenlo, Mumi, Clemen, Marta, piensen si hay posibilidades de juntar una plata para octubre, así puedo ir a ver a La Renga y a cubrir la gira europea, obviamente. Nos vamos despidiendo con este tema que forma parte de la película de La Renga que salió en marzo, uno de los temas inéditos que estuvieron sonando el fin de semana. Buena ruta, hermano, esto es La Renga, esto es hoy la banda de rock más convocante de nuestro país. Quienes no hayan ido nunca, che, vayan a ver La Renga, no se lo pierdan. Pero vayan a ver La Renga implica ver todo lo que ocurre antes y todo lo que pasa después de ese recital, de ese banquete y de la hermandad que significa seguir a esta banda. Ruedas al camino, llevándome conmigo, montada esta canción que me sonaba con el viento al oído desde aquel cruce del camino, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, te estaré esperando. Ya sabes, buena ruta, hermano, al cielo esta vez alzo mis ojos, esté donde esté. estás aferrado a la nada del camino. Todo rueda tan efímero, fue toda una ilusión. Cuando recuerdo aquel cruce del olvido, después de tanto recorrido, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, te estaré esperando, donde ya sabes. Buena ruta, hermano, al cielo esta vez, alzo mis ojos, estés donde estés. Buena ruta, hermano. Ya más hermanos que amigos, eso es lo que sucede en cada encuentro que nos damos, los que seguimos bandas, los que tenemos esta mala costumbre, este vicio de seguir a las bandas en cada presentación, de seguir rutas interminables, de pasar frío, lluvia y estar ahí, de reencontrarnos en ese abrazo eterno que nos damos en el medio del pogo, reencontrándonos con gente amiga que tal vez hacía años que no nos veíamos, que nos encontramos siempre para los banquetes o para las misas paganas o para la ceremonia. Nos vamos reencontrando en cada lugar y esos abrazos que forman parte de la hermandad que genera el rock and roll. Por eso uno sigue levantando esta bandera de más arte y menos armas. Más arte y menos arma. El arte te rescata, el arte es lo que también te permite soñar, es lo que también te permite revisar en la vida personal y poder apuntar a ser mejor persona, obviamente, que es lo que uno siempre trata de difundir. El rock and roll también forma parte de eso, el rock and roll está acostumbrado a eso, más allá de los palos y de los aviones F-16 que intenten tirarnos encima, vamos a seguir resistiendo. Este viaje 104 que comenzó con el corazón de Patricio Rey, con Sky, que nos vamos a estar encontrando el 27 de abril en La Rioja. Seguimos con Bonnie Raitt, una gran cantora, gran artista de los 74 años que sigue haciendo rock y blues. Pasamos a escuchar algo de la Lucía Igarzábal, que esperamos su nuevo disco. Potrero del Rock presentando disco nuevo este fin de semana. Tismo, la banda de la cumbre, largando un tema y anticipando el disco que se viene. Tormenta Arrolladora, otra de las grandes bandas amigas que esperamos ver en vivo y escuchar su nuevo disco. La Masa, la banda de Catamarca que cumplió más de 25 años y está organizando un nuevo Poncho Rock el 18 de mayo. Roverano, una banda que esperemos que pronto largue el disco, pero que siempre es un placer escucharlo. Reinata, los Blues and Funky, la banda de Tucumán, la gran escritora que es Renata, gran poeta, y esas canciones, esos blues que te llevan al viaje dentro del viaje. Y cerramos con lo nuevo de La Renga, que forma parte de su documental, de la película, y que estuvimos escuchando en vivo el fin de semana en Uruguay, saltando, pogueando, abrazándonos con un montón de gente amiga, que la pasamos como siempre. Fue un gran banquete. Esto fue el programa 104 del Rock ha Muerto, larga vida al rock. Abrazos para las radios amigas que retransmiten este programa, a la gente de Radio Pueblo en Dianfunes, a la gente de Radio Garabato en San Marcos Sierra, acá, desde la central ferroviaria, desde el oeste cruzdelegueño, desde el oeste donde está el ajite, acá hacemos la resistencia del rock and roll. ¿Vamos por más? Sí, vamos siempre, vamos por más. Gran abrazo, que tengan una gran semana, que sea rock siempre. La salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva.